así, sin mucho esperar, empezamos el sinaudiencia.com de esta tarde-noche. Parece que como si un camión nos hubiera pasado por encima, pero es que no sabemos cómo vamos a meter todo lo que tenemos que decir en 60 minutos que nos quedan por delante. Es una tarea imposible y además... buenas tardes, Jordi. Hoy tenemos a un tercer imposible. A un tercer comensal en la merienda cinéfaga de hoy, que es nuestro querido compañero Fernando. Muy buenas tardes, Fernando. Buenas tardes. ¿Cómo estáis? Agradable verte de nuevo por el Estudio 1. Sí, ya le dije a Jordi de que, bueno, que de vez en cuando, cuando pudiéramos en las circunstancias, que yo me iría pasando por aquí. Muy bien, muy bien. Pues, que es una hemorragia de satisfacción. Veros. Ahí, ahí. Hemorragiando empezamos el programa. Además, yo llevo yendo a Sitges desde el jueves. Tengo aquí una lista de pelis para comentar que me da miedo mirarla solamente. Y luego pues tenemos al señor Fernando, que siempre aporta referencias indudables en cada momento. Y aparte pues tú, Jordi, supongo que también te traes alguna cosa. Sí, porque además de unas cuantas películas que me pasó, ya he visto dos. Y entonces bueno, una de ellas que ya comenté en el libro, que no sabía si iba a tener capacidad para metérmela entre pecho y espalda. ¿Te la has metido? Sí, la de Driven to Kill, acá Ruslan. Y además tienes enfrente al mismísimo Fernando, sí, para decirle a la cara lo que creas conveniente. No, no, y vamos a partir acerca de ello. Muy bien, yo antes de empezar ir con nada, Jordi, te quería dar recuerdos de unas cuantas personas que he visto por Sitges estos días. Concretamente pues de Nacho Fiol, que lo vi una de las noches. También de Fear, que lo he visto varias veces en la sala de prensa. Él está también como medio ahí cubriendo las películas. Sí, pero tienes que contar un poquito, aunque sea brevemente, sí, cómo os reconocisteis. Exacto. ¿Cómo te reconoció? Sí, porque Fear y yo solo nos conocemos por el libro de visitas y por el programa. Claro, es una relación un poco unívoca, porque él me conoce a mí, pero yo no lo conozco a él por la voz. Y casualmente, pues en la fila de las invitaciones de prensa, debió escuchar como yo pedía algunas películas a la chica de la taquilla. ¿Tu voz característica? Y luego, pues no sé, o llevaba un escáner de voz o alguna cosa, Fear, y dijo: oye, Javi, tú eres el de Sin Audiencia, ¿no? Y digo: joder, macho, ¿cómo me has reconocido por el peinado? Y la cuestión es sí que por el timbre de voz este tan característico que tengo, pues el tipo me echó el guante ahí. La verdad es que hemos coincidido en varios momentos y ya hemos estado comentando algunas cositas de las que hemos visto, unas que coincidimos, otras que no, y que bueno, ya iremos comentando si se tercia, porque hoy no se sabe cómo va a ir el programa, la verdad. Vale, ¿alguien más aparte de Nacho y Fiar? Aparte de ellos, a gente famosa, Walter Hill y gente así, gente ya de renombre, ¿no? Los conocidos. Sí, sí, sí, gente ahí que, bueno, que ya tiene un currículum y esas cosas. Bueno, y no sé, esta semana yo como estoy rollo aislado en esa burbuja de cine de género que hay en Sitges estos días, pues la verdad es que no sé ni si hay estrenos interesantes. Y bueno, y noticias no digamos, porque yo no he traído nada. Yo tengo una notición, ¿eh? Porque tengo un huevo de cosas que comentar. Bueno, rápidamente, por los estrenos hay unos cuantos estrenos. Vamos a pasar de puntillas por encima de todos, porque Ágora no hace falta decir nada. GeForce, bueno, para que le gusten las cobayas de animación, que aquí tenemos a Fernando que asiente con la cabeza. Imagine, la nueva de Eddie Murphy, con lo cual la echamos en el olvido. Bueno, tú también, porque va rollo niño. Tenemos Cutting, la nueva de André Batlle, pasamos. Uh-huh. Y sencillamente Moon, que creo que sí que ha ido a Sitges. Moon la he visto hoy mismo a las 8:30 de la mañana. Bueno, pues chaval, que se sepa que se estrena el viernes, entonces... ¿Ya se estrena este viernes? Sí. Pues puedes empezar rápidamente introduciendo ya esta película. Pues así a bote pronto, espera que me busquen la chuleta del apartado de Moon, porque realmente... Bueno, es un minero que envían a la luna, ¿no? Es una de las que más me ha gustado en estos días que llevo yendo a Sitges. Decir que es una impresionante película de un debutante, porque es un tío inglés que hace su primera peli, Duncan Jones. El hijo de David Bowie. Su parentesco no lo conozco. Es el hijo de David Bowie. Pues no sé si se le ha pegado algo de la afición de su padre al espacio exterior, pero la cuestión es que ha hecho un señor peliculón de ciencia ficción pura y dura, y además sin concesiones. La historia cuenta pues los acontecimientos que le ocurren a un astronauta que está gestionando en solitario una base lunar de una explotación minera en la cara oculta de la luna. La cuestión es que la base lunar y la explotación están automatizadas completamente, y él está, digamos, rollo pues de mantenimiento para resolver algunos problemas que los robots no pueden resolver, y allí convive y está acompañado por un ordenador que le cuida y que le ayuda, que se llama Yerty, que casualmente está digamos doblado por la voz de Kevin Spacey. Y aparte, pues digamos que la peli empieza en que este señor está a punto de cumplir su contrato de 3 años en la base lunar y está ya haciéndose ilusiones, contando los días para irse de nuevo a casa, ¿vale? Está, pues eso, mirando las fotos de su familia, preparando los petates para llevarse de allí y tal. Pero en ese momento, pues hay un problema en una de las máquinas de la explotación minera y el tío tiene que salir a ver qué ha pasado. Y de repente se da cuenta de que quizás no esté solo. Y vale. Yo me quedo ahí. Porque además tenía que decir que en esta película, tanto el paisaje lunar como la maquinaria de explotación minera, como las naves, toda la parte técnica está muy guapa. El interior de la base lunar ya es un poco más estándar a lo que ya estamos acostumbrados en otras pelis del género, pero realmente los paisajes de la luna y la maquinaria exterior es bastante impresionante. Aparte de eso, decir que el argumento de esta peli, y que no voy a intentar no decir más de él, toca un tema que sí que está muy explotado a lo mejor en literatura y en cómics, pero que en cine no hay mucho. Entonces quizás por eso, quizás también tiene un gancho extra esta película, porque ya sabréis cuando vayáis a verla qué clase de temática dentro de la ciencia ficción es, que desarrolla bastante y que de hecho tiene, yo creo que, bastante futuro en próximos proyectos. Muy bien. O sea que tiene mi chapo este proyecto del señor Duncan Jones, que aparte pues está casi íntegramente protagonizado por este habitante lunar único, que es el actor Sam Rockwell, que lo veremos próximamente también en Iron Man 2, por ejemplo. Muy bien. Así que, bueno, así ya me he quitado una de sichas por lo menos. Ya solo me quedan 11. Vale, vale. Vamos, caminando camino. Notición, Fernando. A ver, si todo va bien, y espero que vaya bien, supongo que es que ya somos puretas, para tu generación, a mí, para los frikis. Aparte, sabéis que hay más vida, aparte de Marvel Comics y DC Comics, está también Epic Comics. Por ejemplo. Epic Comics, ya sabéis que la estrella de Epic Comics es Dread Star. Dread Star es una creación creada por Gene Starling, en el que yo tengo todos los números. Era desde pequeño forofo de Dread Star. Molaba porque era como había una guerra y era la iglesia contra, no me acuerdo, porque es que hace mucho que no los leo, que el malo era el Papa. El Papa era como un copito de nieve marciano. El Dread Star era... Exacto, el Papa Máximo se parecía un poco a los Skrull de Marvel. Tenía esa estética de cráneo rapado y orejas puntiagudas. Sí, todo blanco. El Dread Star era un rollo muy medieval, con la perilla de tal y cual. Él iba con su colega el gato y el esqueleto. Medieval espacial. Sí, medieval espacial. Pues, si todo va bien, creo que Terry Gilliam podría empezar el proyecto de la película. Terry Gilliam, ya sabéis que es el director del desastre, pero no veo a otro tío haciendo Dread Star. Es que es una... Si tiene, o sea, el rollo, coge el rollo de Epic... Es que Dread Star es muy mítico y yo solo me habré leído como 6 o 7 números, pero los tengo guardados ahí como oro en paño en casa. Bueno, tiene mucha chicha que sacarle, tío. A ver, Dread Star en el 92 volvieron a salir otra vez, yo me los hice todos, en papel cuché... Ya, ediciones ahí, ya, lujo y tal. Me la compré. Y aparte, Gene Starling, a mí personalmente me mola mucho. Fue el primero que hizo una masacre de superhéroes, la muerte del Capitán Marvel. Ajá, lo mató de un cáncer, fue de Gene Starling. Y luego Gene Starling también fue quien hizo en Batman Una muerte en la familia. Si os acordáis, había que matar a Robin, entonces fue la primera vez que se hizo como un reality. Enviar votos si queréis que muera Robin, o enviar votos si no queréis que muera Robin. La gente envió votos. Entonces tenía que morir Robin, que el Joker lo mata. Me acuerdo que le puso una bomba por Arabia Saudita, no sé qué y tal igual, que fueron 3 números que sacó DC, que era Una muerte en la familia. Y el Joker con un turbante de aquellos de Aladino, con un bazooka, no me acuerdo cómo fue, que se cargó al mítica que tiene Batman llorando, a todo destrozado a Robin, y luego el Batman se carga al Joker, pero bueno, luego volverá a revivir, no sé cómo fue. Pues creo que Dread Star va a salir, puede tener la puerta abierta para futura adaptación al cine. Yo me voy a llevar a mi vera el tema, porque claro, quiero reivindicar que una de las primeras muertes en el mundo del cómic así sonadas fue el compañero de Capitán América, fue Bucky, y el Barón Zemo lo mata cuando intentan impedir que la bomba voladora vaya dirección al viejo continente, y no me acuerdo si tiene que arrasar Londres o qué, entonces se suben Capitán América y Bucky, y el Capitán salta y al final Bucky no, y muere. O sea que es una, y esta sin votación, ¿eh? Aquí simplemente se cepillaron a Bucky. Me acaba de venir el nombre, la Iglesia de la Instrumentalidad, es la corporación religiosa que domina la Federación de Galaxias de Dreadnought. Es que en Drastar, lo que es el tema interior y tal, es cojonudo, ¿eh? O sea, aparte de todos los personajes de la especie, el guión de Drastar es pero súper acojonante. Y él muere. Y los orígenes de cada uno de los personajes, hostia, del gato, de la chica... Luego, fíjate, eres Mr. Spoilerman. No, pero luego lo reviven y tal, pero me acuerdo que en una de las tandas de Drastar, porque Drastar luego, por baja audiencia, está más ya para culto y para los fricones del cómic, ¿no? Pero que yo encuentro acojonante. Sagas galácticas muy buenas ahí. Y el malo malísimo. El malo, uno de los, para mí, uno de los mejores villanos que hay en la historia del cómic, el papa de Drastar. Sí, y aparte de esos, de esos villanos que no se lo piensan dos veces en aniquilar planetas de un plumazo y... Todo para que todo el mundo sea, para que todo el mundo esté por la iglesia. Exacto. O sea, es acojonante. Que haya una única, un único rito y un único, una y luego única otra, religión. Otra muerte sonada en el cómic, me acuerdo que uno de mis personajes favoritos fue Flash, que fue el primer personaje que DC creo que se cargó, no sé si fue en Crisis en Tierras Infinitas. Que el Flash del pasado que se con el Flash del futuro y muere. Bueno, ya nos estamos yendo de madre. Vamos a... Estábamos hablando de eso, de estrenos, ¿no? Bueno, y de todo. Sí, bueno, ya no sé de dónde coño está. Ya, tenemos que entrar directamente en lo que hemos visto. A o sea, hoy va a ser un programa, intentaremos que en chicha, pero bueno, sabemos que nos vamos por los cerros de Úbeda siempre. Claro, y además, habiendo venido Fernando y habiéndonos dejado la semana pasada a medias el comentario de Malditos Bastardos, pues quizás deberíamos comenzar por ahí para entroncar con el anterior programa y que no se nos vaya la olla y nos olvidemos de eso al final, porque material tenemos para olvidarnos. O sea que, Fernando, si te parece, yo voy a comentar un poco qué me faltaba de decir de la peli nueva de Tarantino que me dejé el otro día y bueno, y tú me vas complementando o me vas contrariando lo que tú veas, porque ya hemos estado hablando un poco fuera y ya sé un poco pues por dónde, cuál es tu opinión un poco, o sea, al respecto de esta película, que para unos está muy bien y para otros está fatal. Pero bueno, yo ya dije la semana pasada que yo no soy ni de unos ni de otros, yo intento buscar a todo su parte positiva dentro, por lo menos en cuanto a cine de género, en otras cosas de la vida igual no. Pero bueno, la cuestión es que a mí, de las cosas que me han gustado, por centrarnos un poco de Malditos Bastardos, decir que hay algunos actores que son bastante potentes a nivel de interpretación, como el alemán Christoph Waltz, que es el que, digamos, todo el mundo ha llegado a la conclusión de que este tío pues casi le han dado un premio en Cannes, pero igual hasta le dan uno en alguna academia más gorda, en fin, que es el tío un poco que une todas las subtramas que hay en la película y tiene quizás más línea de guión que otros. Por ejemplo, Brad Pitt, aunque sale en el cartel, no es ni una décima parte de importante en la historia como lo es el coronel el cazajudíos Hans Landa, que es el papel que interpreta el señor Christoph Waltz. Y aparte de eso, hay algunos de los actores alemanes que hay en el reparto que también están muy bien. Rollo el August Diehl, que es el mayor Dieter Hellstrom de las SS en Francia, que es el que desencadena, para mi gusto, una de las mejores escenas de la peli en la taberna esta de subterránea de Francia, ¿no? Por dar una referencia de quien haya visto la película. Aparte de eso, de Brad Pitt, de lo poco que sale, pues decir que vuelve a hacer un tío con un papel de un tío con un acento un poco particular, esta vez un acento rural rollo Tennessee o algo así, pero que da lugar a algunos equívocos idiomáticos en la película que realmente a mí me parecieron bastante divertidos. La parte de que se hace pasar por italiano, yo ahí me entró la risa floja y no paré. Pero bueno, Fernando me está mirando Fernando, con cara irónica. ¿La viste doblada o la viste en versión original subtitulada? Original y subtitulada. Bueno, a ti no te hizo mucha gracia la escena de italiano. A mí no me hizo gracia nada. No te hizo gracia nada, cabrón. Vale. Decir que un poco, pues este papel de Brad Pitt recuerda pues al que hizo en Cerdos y Diamantes, con que aunque el acento es diferente, pero que va un poco en esa línea, ¿no? Aparte de eso, Mike Myers, el camaleónico Mike Myers, sale también como lugarteniente de Churchill Y la verdad es que a mí me costó casi 2 minutos darme cuenta que era él. O sea, con un maquillaje. Yo es que no estoy acostumbrado a las pelis de Mike Myers, como comprenderás. Entonces me costó reconocerlo. Siempre digo lo mismo. El día que nació la cría de Jordi, yo fui a ver El Gato, del Mike Myers. Ay, ay. Muy bien, ¿te acuerdas? Soy fan del Gato. Soy fan del Gato yo, de Mike Myers. Pero muy fan. Guay, guay. Lo celebro. Estoy esperando que salga en Blu-ray. Bueno, la cuestión es que, en definitiva, a mí me parece que es un producto de Tarantino mejor que el último que hizo, que Death Proof. Lo cual no es muy difícil. Pero al fin y al cabo el tío, digamos, ha logrado un poco, entre comillas, por lo menos a mí me ha quitado ese mal sabor de boca que me dejó el anterior. Mal sabor de boca, desencuentro, llámalo como quieras, pero la cuestión es que igual no es una de sus mejores, no está a la altura de las que más relumbran de su currículum, pero no está mal, ¿vale? Aparte de eso, hay otras cosas que no me gustan nada de la película, que realmente a mí me... O sea, la gente se queja, dice, es que repite dos temas de la película, dos temas musicales, me refiero, respecto a Kill Bill. Pero es que no es que repita dos temas, es que toda la puta banda sonora, que son 20 y tantos temas, son todo canciones de otras películas. No hay temas originales no incluidos en otras películas, como en otras ocasiones. A mí eso, desde el punto de vista musical, me raya bastante. Aparte, pues eso, tiene 6 o 7 bandas sonoras pilladas de Morricone, de gente como, yo que sé, como el Elmer Bernstein y gente así clásica, ¿no?, de las bandas sonoras. Porque ha pagado 4 euros de derechos. Y el tío no se ha cortado. Supongo que habrá ido por ahí la cosa, porque realmente... Las pelis de las que ha tomado, por ejemplo, los fragmentos de Morricone, pues igual supongo que los derechos estarán baratitos, no serán como, no son las pelis más famosas que ha musicado Morricone, ¿no? Aparte de eso, decir que por ahí mucha gente, sobre todo en internet, critica el giro final que tiene uno de los personajes importantes de la historia, no voy a decir cuál para no chafar demasiado. La gente critica que ese giro final no está nada justificado. Yo creo que sí que está justificado. Si realmente ves con la perspectiva del tiempo desde el principio de la peli cómo se comporta ese pavo a lo largo de toda la película, es bastante factible que luego el tío pegue el palancazo. Pegue el palancazo. No vamos a hacer spoilers, Fernando. Intentaremos no hacerlos, por lo menos, ¿vale? Y no sé, a partir de ahí, me gustaría que Fernando también comentara alguna cosita. Bueno, yo voy a ir muy rápido, sí, porque como tenemos tanto, ¿me entiendes? Sí, de entrada, si alguien quiere una buena definición de Tarantino, la mejor definición de Tarantino la ha dado Nacho Fiol. Porque Nacho Fiol chana mogollón, eso es verdad. Y siempre lo dijo, Nacho siempre dijo, Tarantino es una persona que copia de los demás. Y hace películas, no aporta nada original. Y es así, Nacho lo definió muy bien, y es lo que ves. Esta película, yo para mí esta película es larga, aburrida y una gran tomadura de pelo. Y por encima de estas tres cosas es un pastelazo acojonante. Ya te lo digo, para mí es un pastelazo. Lo que le habla Jordi tal y cual, ahí no quiero otra vez hacerme largo. Y si me puedes decir que tengo razón o no, mejor. Hay una generación de personas que hemos visto películas de alemanes y otra generación que creo que ahora están descubriendo lo que son las películas de alemanes. Por partida doble, el camino serio que ha sido Valkyria y el camino, pues, como lo quieras llamar, que ha sido Malditos Bastardos. Sui generis. Sí, han sido las dos. Como Robin Hood tuvo Kevin Costner, la pastelosa. Como un pueblo llamado antes Pig tuvo la otra de Pink Pack, siempre la buena y la pastelosa. Pues para mí Valkyria ha sido la buena, que no aporta nada bueno. Y Malditos Bastardos, la pastelosa, porque cualquier cosa es mejor que Malditos Bastardos. Eso está claro. A ver, yo quiero ver chicha. A mí, yo cuando... Si te anuncian chicha, quieres ver chicha. Quiero ver una película. Y realmente quiero ver una película. Anuncian chicha y no hay chicha. ¿Y realmente a mí qué quieres que diga? Yo cuando veo una película de alemanes, quiero ver explosiones en guerra, quiero ver jeeps, tanques, quiero ver caña. Para eso quiero ver una película de alemanes. O sea, no busco otra cosa. Y aquí ves dos tiros, o sea, está mal montada. Los bastardos, cuando veo una película de este tipo, a mí me gusta que me pongan estrellas, como hace ahora Sylvester Stallone con The Expendables. Quiero ver una serie de estrellas todas juntas, como una Liga de la Justicia de DC, una Patrulla X Marvel, un All Stars, pero en bastardos. Y cada uno que tenga su perfil y siempre acordarme de ellos. Ya. Que es lo que hablábamos, Jordi, y yo lo que te he dicho antes ahí fuera. Cuando vemos 12 El Patíbulo, nos acordamos de todos ellos. Bueno, pero pasa con Los Siete Magníficos, pasa con La Gran Evasión, pasa con todas las películas corales. Ahí está. Ahí es, mira, de puta madre el detalle que me acabas de decir, los siete magníficos. Donde no llego yo, llega él. Esto es una, está claro, es una relación de hace muchos años. Simbiótica. Y es verdad, tiene, lo que acaba de decir tiene toda la razón del mundo. Y eso es una de la, eso es una de la magia y la característica de este tipo de películas. Y siempre te acaban gustando, pero ¿te acuerdas cuando, por ejemplo... El equipo. ¿Te acuerdas cuando Telly Savalas, entonces para ti, el zumbao que quiere matar a la criada en el castillo? Trini López, el que se desnuca cuando se tiran por ahí. Donald Sutherland, cuando lo matan, cuando tira las bombas por las alcantarillas. Hostia, sí, es verdad, me acuerdo que quedan vivos Charles Bronson y Lee Marvin, los demás todos mueren. Siempre tienes el carisma... Como spoiler ahí. No, hombre, pero... Este tipo de películas, viven gracias a sus personajes. Exacto. Que tienen momentos de humor, como en 12 Patíbulos, cuando viene la banda de música, llegan ellos los matados. Toda la película gira alrededor de ellos. Y a partir de ellos vienen las escenas de acción y tal y cual. Los bastardos, es que no sabes ni quién coño son. No te quedas con ellos, aparte. No te quedas con ellos. Y ese ya es el gran fallo de la película. Te quedas con Eli Roth, con Brad Pitt y punto. Y los otros seis... Ahí está. Ese para mí es el primer gran fallo de la película. Que me digas, es que el malo es muy bueno y tal y cual. Yo conozco, no me viene al caso. Los actores alemanes están muy bien. El Landa este lo hace, la Fred Landa. Y el otro también, el SSS también lo hace bastante bien. Lo hace muy bien. Pero de estos te puedo sacar a patadas. Sí, sí, pero una cosa no quita la otra. Esto es una película que se basa en un grupo. Y el carisma tiene que estar en el grupo. Y sobre todo lo que tiene que haber es acción. Pero el problema del carisma de los intérpretes ha venido por recortes presupuestarios. Es que no los, o sea, conoces. Tarantino lo tenía pensado como un elenco de grandes estrellas, a nivel de Brad Pitt todas, no, y no lo ha podido hacer por se quedó con el dinero. Y no los conoce. También, otra cosa me toca a los cojones, al principio, que ya estamos con los clichés de copiar. No, haz algo diferente. A mí, el principio, cuando vienen ellos, en plan hasta que llegó su hora... Tal cual. Con el Sergio León y tal, tal cual León. Ya estoy cansado de que copies. Haz algo. Sabemos que es un tema de alemanes y tal, pero haz algo diferente. Y pon lo que la gente quiere ver. A mí, mira, si yo quiero ver diálogos, me voy a Robert, me voy a ver Tío Wagner, esto de Chekhov, me voy a ver, ¿me entiendes?, Hamlet y tal y cual, si quiero diálogos. Me cojo una película de Tarkovsky, una de Ingmar Bergman, que estén cuatro horas los dos tíos en una habitación hablando de sus tramas, sus problemas, y no llegamos a final de mes. ¿Vale? Quiero diálogos, me veo eso. O me leo un libro. Quiero, tío, MP40 pegando ahí ganas, pegando tiros. Y es que no sale nada. Un tiro ahí, esto, y al final... No lo cuentes. Vale, pero al final la traca mal final montada, que es mal muy... montada. Yo considero que es una tomadura de pela y un crítico lo dijo. Esta es la película que todos es la película que todos hubiéramos querido que fuera y no ha llegado a ser. No ha llegado a ser ni la carteles mitad de engañosos, porque los carteles son en vendemotos. Eso sí que es verdad. Son muy fernanderos. La propaganda está completamente viciada. O sea, a ver, y la gente como Jordi y tal y cual, que somos no de inserso, pero que tenemos ya unos añitos, hemos crecido con El desafío de las águilas, Los profesionales en su momento, El 12 del patíbulo, Los violentos de Kelly. Ahí está. Eso es lo que queremos ver. No este peñazo mal montado y que es una pura tomadura de pelo. Ya digo, para mí lo encuentro una tomadura de pelo acojonante. No llega a ningún lado. Yo la vi en cámara rápida, rollo private. Vale. No, un private. Adelantaste hasta la escena de la taberna y después ya la quitaste, ¿no? Otra cosa, luego el cameo, ¿sabéis? A raíz de esto quiero aconsejar a todo el mundo que vea no el remake, sino en que está basado el título, aquel maldito tren blindado, sí, que es, de Lenzo G. Castellari. El título en inglés es Inglorious Bastards. Eso es una película, las dos con A. Ahí está. Película súper divertida, violenta, vais a ver tralla. O sea, eso sí que es una película. Que, por cierto, de Castellari tiene los dos grandes engaños que nosotros, todo el mundo picó en su momento, que fueron 1990, Los guerreros del Bronx, que todo el mundo se pensó que era una película americana. Mítico cartel. Con Mark Gregory. Mark Gregory, que era el... Thunder, luego también. Thunder, que era el Silvestre Stallone italiano. Oye, yo te digo una cosa. Es esa y Fuga del Bronx, dos películas que eran rompedoras en videoclub. Es una trilogía. Y Bronx lucha final. Sí, sí, señor. Bronx, o sea, lucha yo final. Me acuerdo que además yo vibraba con esas películas. O sea, sí, estética, sí. Heavy, y motos... Y te creías que estaban hechas en América. Sí, sí, sí, bajando con la moto, el Mar de Ori por las escaleras... Bueno, con el Big Morro. ¿Y te acuerdas del cartel de 1990? ¿No? Sí. El tío con la moto, sí, con, sí, en plan, sí. Conan con el hacha. Impresionante. Y luego, en Castellari tiene, que esto ya es para cagarse, tiene que aquí todo el mundo picó Tiburón 3. Con James Franciscus, mítico cartel que están todos haciendo windsurf y un tiburón que sale así, y todos pensábamos que era la tercera oficial. Yo me acuerdo en el principal palacio aquí en las Ramblas, aquí al lado, uh-huh. Una cola que te cagas para la película. Y resulta que era una explotación italiana. Sí, pero todo el mundo coló aquí que era Tiburón 3. O sea, Eso es el rollo. Hombre, se colaron muchas en esa época, ¿eh? Antes hemos estado hablando también el rollito de Alien fuera del estudio, sí, y ahí también, bueno, también colaron un par al respecto. En Delevis Coates, el director de StarCraft, que por cierto he visto StarCraft 2, Alien invade, Contaminación invade la Tierra y Alien 3. Alien 3 de él, no de... Y luego Aliens del Abismo. No de Fincher. Por decir, Aliens del Abismo, que es de Antonio Margheriti. Es que los italianos tenían este rollo, te las metían muy bien dobladas. Es verdad. Y luego el Devorador del Océano con Treat Williams también, que era como un salmorejo de aquellos gigantes. Los italianos tenían este rollo. Y el, a ver, y si Tarantino le gusta mucho este rollo italiano, porque él... Le va. Otra cosa es que copie o no copie, pero le va. Pues no, ya que copias, pues hazme un Aquel Maldito Tren Blindado, hazme un Largo Día del Águila, hazme un De Dunkerque a la Victoria, hazme un Los Jóvenes Leones. Algo con chicha. Hazme algo con chicha, a ver, no me hagas este pastelazo, tío. Yo la encuentro, te lo juro. Una peli de guerra de hablar. No. ¿Qué de guerra? Una. Hombre, está ambientada en una guerra. ¿Qué guerra? Un patio de un colegio que parece un cuartel, un descampado. Nos vamos aquí al lado del teatro griego. Estoy hablando del guión. Vale. No hablo de la peli. Vamos aquí al descampado del teatro griego y ahí te pones tú con el machete. Sí, no hay más exteriores que eso. O sea, un campo de trigo al principio, una calle en París y. No, calle de estudio, que se lo damos. Y un patio de colegio, y ya está, no hay más. Porque lo de la taberna es que es estudio. Esto se puede hacer en un teatro. Si lo hace, un teatro. Tal cual. Muy bueno. Muy pocas localizaciones, muy pocos exteriores, muy poco atrezzo, muy pocos vehículos, muy poco armamento. En fin, barata, una peli barata. Y luego los clichés, vale, Rod Taylor haciendo de Churchill. Sí, bueno. Que por cierto, aconsejo a todo el mundo de Rod Taylor que vea, si quiere ver una película de chicha así también del año 60, con Jim Brown, que fue uno de los 12 del patíbulo, El Último Tren a Katanga. Sí, señor. Por ejemplo. El último, gran, una que hizo también un... ¿Te acuerdas del cartel? El nuevo machete ahí. Impresionante. No, película que viene el cine Lido, con un doble programa. ¿Reconoce que esa película es acojonante? Película que, me colé en esa película porque la daban Holocausto Caníbal y El Último Tren a Katanga. Programa doble, impresionante. Sí. Impresionante. ¿Lo has visto palabras, tú? Palabras mayores. ¿Tú mayores? ¿Lo has visto? Sí, la de Katanga. El Último Tren a Katanga. La de Katanga sí que la he visto. Eso son películas de guerra y tal y cual. Nada más con estas mierdas, tío. Venga, a ver qué hay más por ahí. Bueno, ¿qué te iba a decir? Yo, ya que has venido, Fernando, yo quería preguntarte algo ahí al respecto de esta temática de la Segunda Guerra Mundial, sobre todo, y de las pelis de alemanes. Tú... A mí me vuelven loco. Bueno, hablamos de pelis, pero yo te quería preguntarte una cosa sobre libros también, que está en cierta manera un poco relacionada. ¿Tú conoces a un tío, un escritor que se llama Sven Hassel? Sí, hombre, Gestapo, Los Panzers de la Muerte. Y de algo también, o sea, no directamente, pero Quentin se ha leído un par de libros de este tipo. No, a ver, Sven aunque luego. No. O sea, él hacía los libros desde el punto de vista del bando alemán, digamos. No, es que Sven Hassel, me acuerdo, tuvo mucha fama en los 70, porque tuvo una serie de personajes, si te acuerdas, que es un comando. Que salen varias novelas. Que se repiten varias novelas en distintos puntos de la guerra en Europa. Sí, había uno que era el cojo, no sé cuánto, me acuerdo yo bastante. La Legión de los Condenados tengo yo. Sí, la Legión de los Condenados. Y Los Panzers de la Muerte es una película italiana de guerra con dos losers, que es mítico cartel Oliver Reed y David Carradine, de los 80. Italiana. Aconsejo a todo el mundo que sea con unas escenas de guerra que lo flipas, ¿eh? ¿Y se parece algo al libro? Sí, se parece, está basado se parece, en el libro. Y el póster con las caras de ellos dos demacradas y tal y cual, que son la rivalidad entre dos generales que llevan los panzers y tal y cual. Uh-huh. O sea, aconsejo a todo el mundo que recupere esa película, Los Panzers de la Muerte. Sí, yo simplemente... De dos luces, ¿eh? De Sven Hassel quería decir eso, que el tío pues tiene esta serie de novelas que está protagonizada por ese grupo que dices tú, que sí que es un batallón de castigo, que es un batallón integrado pues por la peor gente o la gente que ha cometido infracciones dentro del ejército alemán y que los van llevando pues sobre todo a los frentes y son los primeros que entran en combate y los primeros que pillan cacho y los que más sufren en este escritor frente, tuvo mucha fama en los 70. Mm-hmm. en los 70. Se leían como churros las novelas de él, sobre todo me acuerdo de Gestapo, sé que me la leí, que está muy bien, hasta me acuerdo del cartel, que era la típica línea blanca, negra y roja, ¿sabes? Aquella, la bandera de la Gestapo. Uh-huh. Sí, me acuerdo perfectamente. Por eso, si quieres, bájate de los Panzers de la Muerte, que te molará mucho. Sí, esta la tengo todavía por ver. Y otra película que aconsejo de alemanes, también que es un director, un loser americano, que le tengo yo mucha gracia, que es el John Guillermin, director de King Kong y King Kong 2. Uh-huh. Y un spaghetti western acojonante, ¿ves? Ya me voy de madre, que aconsejo a todo el mundo. De hecho, en España, El Cóndor, Lee Van Cleef y Jim Brown, y todo el mundo. ¿Y qué es el cóndor? El cóndor es una fortaleza mexicana que es como Fort Knox, que se guarda todo el oro de ahí, del general Santana, y Jim Brown, 12 el patíbulo, junto con Lee Van Cleef, tienen que asaltar el cóndor, la fortaleza del cóndor. Llevarse el oro. En película muy violenta, Spaghetti Western muy violenta, que aconsejo a todo el mundo. Pues John Guillermin tiene una de alemanes que es muy buena, con el George Segal, que es El puente de Rivenhain. No sé si no te acuerdas tú de esta película. También de alemanes, súper entretenida. Y ya, ¿vale? Y ya no doy más datos, venga. Bueno, hay material ahí suficiente para un mes entero o así. A todo el mundo aconsejo El Cóndor. Sí, por cierto, ya para cerrar el tema Malditos Bastardos, decir que en la promo, eso es un fallo más de la promo, se anunció a bombo y platillo que los bastardos sean un batallón de castigo, y en la puta peli no se dice en ningún momento contrastado que ahí no está. Se refieren a ellos como un batallón de castigo, que eran ese tipo de batallones de, digamos, los insurrectos de cada... La gente difícil de cada uno de los ejércitos. Que luego 12 el patíbulo sabéis que hay cuatro. Las otras tres ya... La segunda es solo Lee Marvin, Next Mission, y la tercera... Telly Savalas, que murió en la primera, no sé qué coño, cómo vuelve ahí. Exorcismo. Sí, hay cuatro desde el patíbulo. Bueno. Pues Jordi, igual deberías tú comentar algo de lo que has visto. Sí, yo ahora lo que voy a comentar es porque hemos hablado que con Tarantino se ha vendido la moto, yo ya voy a hablar de otros vendedores de moto. Venga, vendedores pues. De moto que motos Gucci, motos italianas, sobre entonces, todo. Entonces, bueno, pues yo... A pesar de haber visto Cazadores de Sangre y haber tenido una gran decepción... Haber pegado el barrigazo ahí. Cogí y me vi Driven to Kill, ese Ruslan potente, y volví a llevarme... Bueno, no volví a llevarme otra decepción porque sabía perfectamente lo que iba a ver. No iba engañado. ¿Para qué vamos a mentir? Bueno, hablar de estas películas es hablar de Steven Seagal. ¿Por qué? A ver, yo no sé, esto te lo voy a preguntar, pero no sé si lo sabes. ¿Cuál está hecha antes en el tiempo? ¿Cazadores de Sangre o Ruslan? En Cazadores de Sangre. Bueno, porque en Cazadores de Sangre la parálisis que afecta a Steven Seagal es casi total. O sea, realmente con el 3/4 de cuero prácticamente no tiene ninguna movilidad y es pues más un ser que desplazan sobre ruedas en posición vertical. Un cenobita con ruedas, sí, ¿no? Que otra cosa. Entonces, en Ruslan tiene un poquito más de movilidad. Ojo, movilidad reducida. No vayamos a pensarnos. De hecho, cuando él está... En plan Channing Venganza, que lo enfocan así, haciendo unos traspasos de cámara como con unos fundidos a su propia imagen y acercando su careto, se le ve muy gordo, está gordo. Muy bamboleante, tipo Fraga, y con una movilidad reducida preocupante. Entonces, ¿qué intentan explotar? Intentan explotar su expresividad. Pero claro, estamos hablando de Steven Seagal. Steven Seagal para mí tiene dos caras. La cara de estreñido y la cara de enfadado. Entonces, ¿cómo se distingue si se está dirigiendo a una persona amiga o a una persona enemiga? Pues por ese leve matiz de que en la cara de estreñido esboza una ligera sonrisa. Por ejemplo, con su hija, por ejemplo, con su exmujer, cuando dice que se la va a tirar delante del marido en ruso. O, por ejemplo, con el amigo del bar, ruso. Entonces, él tiene una cara de me he comido 4 kilos de ciruelas pero no me han hecho efecto, entonces estoy muy mal. Y esboza una ligera sonrisa, cara de estreñido. Entonces, de esa cara, con un casi imperceptible movimiento de boca que la convierte en una línea, se convierte en estoy muy enfadado, voy a matar todo lo que pille. Entonces, esa es la expresión que pone con los enemigos. Entonces, bueno, pues a partir de esta premisa, este hombre que tiene el ojete más cerrado que la escotilla de un submarino, pues hace toda la película con... un doble, porque yo estoy convencido que es un doble, porque todas las escenas que lo pillan de espaldas y que requieren un poco de movimiento, coreografía en peleas, estoy seguro de que no es él. Simplemente no se puede mover así. Se mueve demasiado. Bien, claro. Y luego, las escenas que sale de cara, todos son ataques a cámara. Lo que hacen es él atacar a cámara, cambiar el plano, el otro soportar el golpe. Entonces, nunca se ve una escena en que los dos combatientes, o muy pocas veces, salgan en el mismo plano. Entonces, bueno, partiendo de esta premisa... Son pues, trucos de cine también, ¿no? No, pero... No se puede profundizar mucho en la película porque el argumento es absolutamente manido y absolutamente sobado. Es una venganza de un tío que le hizo algo a un capo mafioso ruso. Este capo mafioso ruso busca venganza a través de su familia. Y además ves clarísimamente quiénes son todos los malos desde minuto 5 de la película. Con lo cual, sorpresitas pocas. Bueno, pero el rol que tiene el de malo en busca de redención. Bueno, a ver. Un nuevo registro, ¿no? En su currículum. No sé. ¿Te ha parecido quizá un poco agresiva la crítica o...? No, está bien, pero el golpe del vaso está guapo, ¿eh? El golpe del vaso no está mal, pero es un golpe que es tan acelerado que igual que hay efectos de películas de bajo presupuesto que los pasas a cámara lenta en el DVD para decir a ver si lo pillo y tal, claro. pues este realmente ves que el vaso le impactan, y cuando le impactan ya es que hay un cuarto de vaso en la cara del otro. O sea, tampoco es que... Bueno, o sea, has pasado ahí a la cámara lenta, ¿no? Sí, sí, sí. Bueno, no está mal, pero bueno, escenas... Steven Seagal, recordemos que tiene escenas como la pelea en la mesa de billar con las bolas de billar, sí, dentro del trapo y tal, que cuando él tenía un poquito más de movilidad y hacía esos movimientos de brazos, al menos rápidos, pues tenía su gracia, pero ahora pues la verdad es que es un poquito patético. Bueno, pues a Steven Seagal lo veremos en Machete. Con Robert De Niro. Haciendo un personaje que se llama Torres, que lo acabo de mirar ahora mismo. Sí, he visto una foto ya, ¿eh? Con la Jessica Alba. Está encima que, por cierto, el otro día hablábamos de Danny Trejo. Decíamos que iba a estar en el reparto de Predators. Y ya se ha dicho otro de los protagonistas que van a intervenir esta Predators, que es Adrien Brody. Adrien Brody es el de la nariz, ¿no? Sí, señor. Vale. El hombre a una nariz pegado, que compartió lecho y castillo con esa Pataki. Coprotagonista de Splice también. Sí, protagonista de King Kong y todas esas cosas. Y la última de Argento, que la pone horroroso, y Guíalo. Bueno, yo tengo todo en sesión doble para comentar. Venga, dile. Dile a ver. Bueno, al no, la, que la rareza de todo es, ya sabéis que me gustan mucho los peplums, no tipo Ágora, me la veré, sino más raro. Y bueno, la estrella es Maciste contra Don Quijote. Maciste contra Don Quijote. Esto me lo tienes que explicar bien porque yo no lo acabo, o sea... Sí, hablamos de películas de que se engloban en una época antigua, ¿no? No, no, perdona, yo te cuento, no. Como Maciste, gladiador de Esparta, ya sabes quién es, ¿no? Sí. Hay una que es Maciste en la corte del zar. Ah, vale, o sea, el viaje en el tiempo o algo. No, esta es contra Miguel Strogoff. Esta la he visto sí, yo. Sí, esto lo comentaste la última que vez. Que se quedó en Bernabéu, bueno, lo expliqué. Pues esta es... Ah, vale, siempre hay una justificación para que aparezca en otra época. No, y vale, esta vale, es vale. Muy, la de contra Don Quijote. Con eso me sirve. Contra Don Quijote es... ¿Pero es de la época 70s-80s? Sí, sí, ¿no? Sí, aquella época esto nos hace ya, hombre. Muy psicotrónica. Sí, ¿no? No, y aparte de una explicación muy razonable, porque me hiciste lucha contra... Argumental ahí, venga. O sea, cuenta, ¿sabes qué? Don Quijote, pim pam, hay un mago, que es un mago de... Que no sé por qué, porque la he visto en italiano, no ha podido, en español no está. No sé por qué hay un mago que de las caballerías y tal y cual que va contra Don Quijote. Entonces, sí, el del bálsamo de Fierabrás, ese. Sí, el Cariostro, uno de estos, sí. Un rollo de estos. Y entonces hay una escena, me acuerdo, que cuando el Don Quijote se tira contra los molinos, que sabes que son gigantes, pues el mago trae a los gigantes. Y uno de los magos que trae de otra dimensión es a Maciste, gladiador de Esparta. Vaya, y lo absorbe ahí de... Sí, y lo absorbe. Entonces, claro, Maciste ve como el otro viene con una lanza, viene un... ¡Pum! Y le mete un galletón. Claro, como debe ser. Le mete un galletón. Y lo tira del caballo. Sí, ¿no? Lo tira del caballo, claro. Bueno, Don Quijote es una cierta edad y tal y cual. Claro, y le da pena y al principio empiezan a pegar... Quiere pegarle a Don Quijote. Y por lo que yo he entendido, es como las películas de Maciste y Sansón. Al principio hay alguien que lía la troca y los enemista. Vale. Luego ellos dos se dan cuenta... Hostia, fulano no se ha enemistado. Pues vamos en contra fulano. Pues aquí lo mismo. Se hacen colegas, bueno. Don Quijote y Maciste, y van contra ese mago. Porque el mago quiere el amor de... Por lo que he podido entender, a Dulcinea y tal y cual. Hay una escena que llegan a un cortijo, el Don Quijote, Sancho Panza y Maciste. Claro, Maciste va con la falda y sin nada. Y todos ahí con el colocón del cortijo de vino se ríen de Maciste con la borrachera. Ya. Y se lee ahí una pelea brutal. Con las pipas de vino y toda la... Sí, sí, Don Quijote dando por un lado. Hay una escena que es muy buena, que es típica. Sancho Panza se esconde debajo de una escalera y al que pasa, ¡pum!, le da con un... ¿Sabes la típica escena ahí, que le da con una sartén? Porque claro, no... Sancho Panza no pelea cara a cara. Ese recurso se daba mucho. Siempre, o sea, el compañero gracioso, sí, sí, del héroe se escondía y daba por detrás con una sartén, con un... Ahí está. Hay niño repelente que quiere acompañaros a ellos, que es un niño que es huérfano, que está en el cortijo. Vaya. Que los quiere acompañar. Y al final llegan al castillo del mago. Y entre Don Quijote y esto, que está apresada la Dulcinea. Dulcinea. Pues entonces liberan tal y cual. Él se toma una poción Maciste y vuelve a la dimensión suya, vale, ¿entiendes? Vale, vale. Y al final, adiós. Bueno, está plenamente adiós. Justificado, pues, tío. Yo está pensaba que iba a ser un poco más patillero, pero está guay. Está no, bien. Pero las escenas de acción y tal y cual están muy curradas. Y la química entre Don Quijote y Maciste está muy currada. O sea, qué caña. No, originales, cuanto menos. La podéis encontrar, pero lo que pasa es que está en italiano. Está por ahí perdida, pero sí. Yo me quedé de piedra. Maciste. Y está hecha en España, ¿eh? Es coproducción italo-española, ¿eh? Qué bueno. Pero hecha en España, porque salen los molinos, ¿eh? Los auténticos molinos. De la Mancha, sí, y sale. O sea, es verdad que exteriores han rodado ahí, ¿vale? Bueno, y la otra película que quiero hablar, que es una rareza, que... ¿Me da tiempo? Sí, sí, sí, habla. Rápido. Es una película francesa, que es... El tema es muy curioso. Me la he comprado original porque me lo pasa muy bien. Es una película que se llama... yo creo que te molará. Se llama El arte de vivir, pero bien. No, os cuento por el título no me suena. De Philippe Noriette, ¿sabes? Bueno, la película, que es una película muy... Es un tío que es muy vago, muy vago, Y es la típica película rural, rollo Don Camilo, Clocheverre, los franceses de los 60, y es un típico que es muy vago. Entonces, cuando tiene que ir con el tractor, va con un walkie-talkie porque se duerme. Entonces su mujer le va diciendo, no te duermas, es un tío que no quiere trabajar. Vale. Y está hasta el coño de su mujer. Su mujer se muere, y entonces este hombre decide, el Philip Noriet, en coger y dice, pues no me voy a levantar nunca más de la cama. Entonces se cuelga en el techo chorizos, botellas de vino, salchichones, y con cuerdas los va haciendo así, y tiene un perro, que el perro es el que le hace la compra. Le va a la farmacia, le va a todo. El perro es el que sale. Sí, sí, tal como te lo cuento en la película. Tiene su perrito, el perrito le pone el dinero, va a la panadería y tal y cual. Entonces hay una reportera que se entera de esta historia y quiere conocer a este tío. ¿Por qué él no se levanta de la cama? Entonces el perro le cuelga los salchichones, le cuelga todo, le hace la comida y él no se levanta de la cama. Entonces esta mujer lo conoce y se enamora de él. Y él se enamora de él. Entonces tiene el dilema de dejar la vida de la cama o irse a vivir con la mujer. Ya nos vaya a contar cómo acaba, pero está muy bien porque todo está a ras de la cama. Él no tiene que hacer nada. Y el perro es el que le cocina, le compra, le lava, le trae el periódico. Perro ideal, ¿no? Sí, sí. Aparte, lo hace muy bien el perro, ¿eh? Sí, además tú eres especialista en valorar las actuaciones de perros. Sí, ya por esto es que es la típica película de los 60, francesa, europea. Sí. Tuvo mucho nombre en su momento. Y con artistas franceses muy buenos y tal y cual. Pero que sobre todo es que es muy divertida la película. Porque el rollo que tiene el tío en la habitación, todo con poleas, con poleas y todo. Y él pues se tira ahí como 10 años en la cama sin moverse. Vaya. Y el perro hace todo. Hombre, le dolería la espalda un poco, supongo, algo. No, le lleva muy bien. Aconsejo a todo el mundo, voy a repetir cómo se llama, El arte de vivir, pero bien. Ay. Venga, ahora. Muy bien. Entra cuchillo con Sitges, que vamos justitos. Entro a cuchillo con lo que me dé tiempo para lo que queda de programa. No te preocupes, como todavía queda Sitges y podemos ir arrastrando tres o cuatro programas Sitges. Sí, de hecho, que no se me olvide comentar cuando falte un minuto lo que queda de aquí al lunes por ver, aunque sea solo por nombrar las pelis que nosotros consideramos que pueden tener algo de chicha. Pero que, bueno, que mientras tanto pues vamos a meterle un poco ahí a lo que he estado yo por ahí pipeando estos días desde el jueves, que empezó con el estreno de Rec 2, que, bueno, que es también es otra peli que ha generado controversias como Malditos Bastardos. A una gente le mola, a otros no les mola nada, a otros les parece un fraude. Pero bueno, yo, si queréis, nos la vamos a quitar de en medio, porque así ya... Pues, una preguntita, ¿la de Hurt Locker, de la Bigelow, estaba en Sitges? Sí, esa es la de Irak, ¿no? Sí, no. ¿La has visto? Estaba, pero no he llegado a ir a verla. ¿Qué pasada? He visto 14, pero no, una de ellas no es esa. Pues qué pasada, yo la he visto, ¿eh? ¿Quieres comentar? No comento nada. Simplemente la recomiendas. ¿Qué pasada? Hurt Locker, que es de la directora de Los Viajeros de la Noche. Y de Días Extraños. Y le llamaban Body. ¿Y Acero Azul? Pues también, ahí está el señor IMDB. Bueno, pues vamos un poco con Rec 2 y así nos quitamos un poco de paja por encima. A mí, independientemente de todo lo que diga la gente por ahí, a mí me parece una peli que, si la primera sí que tenía sus puntos de tensión y de miedo y de causarte, digamos, sensaciones tensas en el cine, esta es al revés, esta da un poco de risa. Si la otra da un poco miedo, esta da un poco de risa. Por decirlo así a grandes rasgos. Tiene mucho humor negro, mucha ironía, pero yo qué sé. No sé si os acordáis que comentamos el año pasado, para estas fechas más o menos, quizás un poquito más adelante, un falso tráiler que hizo Jaume Balagueró que se titulaba El Exorcista 5. Bueno, pues no voy a decir nada más de por dónde tiran los argumentos secundarios de Rec 2 después de lo que pasa en la primera parte. Ni qué parte desarrollan más, habiendo dicho este comentario. La niña de Medeiros. La gran niña de Medeiros, que por supuesto vuelve a salir otra vez. Sale más gente que sale en la primera, pero bueno, lo importante es que en esta ocasión los protagonistas, entre comillas, son un grupo de geos que entran 10 minutos después de que acabe la primera parte a la escalera esta de vecinos de Rambla de Cataluña a ver qué carajo ha pasado. Entran supuestamente con un técnico del Ministerio de Sanidad, pero una vez dentro, pues ya sabéis, se torcen las cosas como es habitual. La cuestión es que, a pesar de las circunstancias de la peli, que es una emergencia biológica supuestamente, que está todo aislado y en cuarentena, a mí me ha encantado mucho en el argumento que este grupo de geos no tengan, al ser un grupo de fuerzas especiales, no tengan un contacto directo del jefe del grupo con alguien en el exterior. ¿vale? O sea, una vez entran dentro es como si perdieran su categoría, digamos, de fuerza especial y tuvieran que plegarse a las órdenes de otra gente que no son militares. Eso chirría un poco en la peli. Aparte, luego hay algunos detalles por ahí que, bueno, sé, algunos efectos especiales, unos están muy bien, porque de hecho hay algunas cosas bastante guapas, sobre todo las que tienen que ver con niños. Pero luego hay otros, por ejemplo, hay una escena que sale una bengala de estas de barco y tal, y bueno, yo qué quieres que te diga, a mí los chisporroteos de la bengala, no sé si las has visto, Fernando. No lo he visto. Pero no me llama la atención. Parecen un poco de dibujos animados en vez de una bengala de verdad. Aparte de eso, la reportera de televisión de la primera parte vuelve a hacer una aparición estelar hacia el final de la peli, no voy a decir por qué. Pero también hay algo que chirría ahí, y es que la tía, si esto es la continuación 10 minutos después de la primera parte, lleva descaradamente la camiseta blanca más limpia que en la primera parte. O sea, pero mucho más. O sea, yo no digo que tuvieran que guardar la misma camiseta del rodaje anterior, pero yo qué sé, la restrégala un poco más por el suelo, coño, no sé, que no es tan difícil, ¿no? Y es algo que en una peli que es bastante oscura, pues alguien con una camiseta blanca se nota, o sea, resalta en general, y no sé, esos pequeños fallos que son tan tontos, no sé cómo se les pueden escapar a dos profesionales supuestamente como son Balaguer y Plaza, ¿no? Aparte de eso, pues decir que pues muchas de las escenas de los geos así en rollo de disparos en primera persona y tal, recuerdan mucho a videojuegos shooters clásicos. Sí, eso he visto. Además, como ellos llevan la videocámara que lleva cada uno de ellos, la llevan puesta en el casco, pues tienen una visión, digamos, un poco así cenital de la escena y tal. Y la verdad es que sí que muchas veces recuerda entrar en un pasillo a ver alguna escena de una pantalla, pues del Doom o de cualquier otro. Rainbow Six, muy Rainbow Six. Cualquiera de esos, que yo no juego casi nada a videojuegos, entonces no estoy muy, muy puesto en vocabulario de juegos, pero tú eso me puedes complementar. Y Jordi. Y aparte de eso, pues decir que pues sí, que entretiene un rato, pero que tampoco la gente espere un golpe de efecto o una repercusión como la primera parte, porque no lo va a haber. Me moló la americana. Es una continuación pura y dura y ya está. A mí no Cuarentena me moló, ¿ves? Cuarentena me lo pasé. Yo no he llegado a ver Quarantine porque... A mí sí, pero la primera... Y comparando con la original... Sí, es lo mismo. Es que es lo la mismo. Misma tal cual, sí, con otros actores. Es lo mismo, pero no sé. ¿Con la hermana de Dexter? Sí, el Zabren Sebregia, este, un secundón que sale, hace mano en el Santo y en Ace Wildshot, uno con barba que es como ruso. No, a mí me gustó, a la cuarentena sí, pero a mí es que este rollo así de, como de un programa reportero. Por ejemplo, Distrito 9, que empieza con un rollo así de reportero. Sí, también rollo falso documental. Esa me moló mogollón, ¿ves? Distrito 9 ya hablamos aquí largo y tendido y también, por lo menos a mí personalmente, también me la veo una de las mejores de la temporada. Hombre, yo tengo una cosa, ahora que me salgo de madre un poquito. Para mí el mejor falso documental que hay en la historia del cine, y lo vi de pequeño, de estreno en el Club Coliseo. Por cierto, ¿todavía existe el Club Coliseo como cine? Mira que estoy harto de pasar con el taxi, ¿no? Como cine igual no, ¿eh? No sé si sí, solo como teatro. Me suena. No, nunca, no fue teatro nunca. ¿No fue teatro nunca? Club Coliseo nunca fue teatro. Es el que está en Rambla Cataluña, no es Coliseo. Club Coliseo, es un cine que había en Rambla Cataluña. Pues... Nada más que ir al Coliseo, ¿te acuerdas? Pues ahí yo vi el mejor, para mí, el mejor falso documental que hay en la historia de Woody Allen, Celic. Que bueno, es una de las películas menos conocidas. El hombre camaleón. Sí, es una de las películas menos conocidas de él. Precisamente. Y es súper divertido. Se ha comentado porque comentamos el estreno de una película de Woody Allen la semana pasada. Y entonces yo dije que bueno, que siempre los estrenos de Woody Allen yo los decía por respeto a un director que tiene su público y que yo creía que había público de sin audiencia que le gustaba. Han salido rápidamente en el libro de visitas gente reivindicando su gusto por Woody Allen. Yo debo reconocer que hay dos películas, tú lo sabes, La Rosa Púrpura del Cairo y Manhattan. Que me encantan de él. Manhattan, a pesar de que sale él actuando. Es una obra maestra. Es una obra. Es... Y Celic sí que es una de las películas curiosas también, que con una introducción de cómo Celic, con el paso de los años, va mutando y apareciendo por todos lados. Y aparte nunca lo ves, porque ahí lo ves por fotos. Son comentarios que crea ese aura de misterio. Yo también te digo, soy de Woody Allen, y para mí el triunvirato de Woody Allen, para mí la mejor, la que más me gusta es... Otra que no es tan conocida de él, que es Woody, Woody, Woody, que es Broadway Danny Rose, que tiene ese aura de misterio, si no lo has visto, que es una conversación de unos amigos que ha sido de Broadway Danny Rose. Hostia, no sé, pero ¿sabéis la mejor historia de Broadway Danny Rose? Cuentan la historia, entonces sale él y acaba en la misma conversación. ¿Y qué ha sido de él? Ah, pues unos dicen que ha sido... ¿Sabes esa aura de misterio? Manhattan, Annie Hall también me... y Annie Hall, por ejemplo, también. Y otras más, pero me acuerdo de este triplete Woody Allen. ¿Y de esa que rodó en Barcelona, de cuyo nombre no me quiero acordar? Oye, pues te voy a decir una cosa. Yo es que no la he visto, Como todo el mundo la ponía a parir, no me desagrado, no es... Se nota que es por pasta un guión alocado. Lo único que encuentro en un insulto es que la hayan doblado. No es la voz del Bardem. Ya. O sea, es que lo encuentro... Tenían que haber puesto la voz del... Pero... No lo encuentro. Y esta que han puesto a parir, El sueño de Cassandra, a mí me gustó. Y Scoop, esta que hace de mago él, que es la anterior, uh-huh, a mí también me moló mucho. Y esta de Si la cosa funciona es muy Woody Allen, pero yo creo que la tenía que haber hecho él, no este tío. No es Larry David este. Ya. Yo es que desde El escorpión de Jade ya no he visto ninguna más. Esa está muy bien, ¿eh? Esa me gustó. Esa me gustó mucho. De hecho, no pensaba que me gustaría tanto cuando la vi. Pues la vi aconsejo... La viste en un Sitges, ¿no? Por cierto. ¿La del escorpión de Jade? No. Si no la viste en un Sitges, se estrenó en un Sitges, me parece. Me suena mucho. Sí, pero no, yo la vi en DVD. Vale. Sí, pues aconsejo a todo el mundo El falso documental, como bien dice Jordi, de Celic. Es muy divertido. Está muy bien. Algún otro día ya hablaremos de falsos documentales, que hay unos cuantos para comentar. Pero esto fue de los primeros. Sé que se estrenaron, ¿eh? En la sí. Historia. Muy bien, pues todavía nos quedan unos minutillos. Venga, dale, a ver si metes un par más. Un par más no, pero por lo menos Valhalla Rising sí que la voy a comentar, que es una peli de vikingos que vi ayer y que es una peli danesa, bastante enigmática, con una atmósfera opresiva a pesar de transcurrir toda ella en espacios abiertos bastante bonitos, entre comillas, pero con un poco de niebla a veces. Y bueno, en esta Valhalla Rising, que está centrada la acción en el siglo X, digamos que cuenta como una expedición de vikingos que ya han abrazado la fe cristiana, hablamos del año 1000 más o menos, y que aunque hayan abrazado la fe cristiana, siguen siendo vikingos en sus métodos, tanto de comportamiento como de combate, como de relaciones sociales, y que, digamos, se dirigen rumbo a Tierra Santa. Quieren llegar a Tierra Santa para, digamos, defenderla de los infieles. La cuestión es que en el viaje camino hacia la supuesta Tierra Santa, pues se encuentran con una niebla eterna, podríamos decir larguísima, que dura muchos días y que les pierde totalmente por el camino. Y de hecho, cuando desaparece la niebla, se encuentran con que han llegado a un sitio que no conocen de nada, pero que piensan que quizás no sea la Tierra Santa. Joder. Y lo dejamos ahí el argumento. Aparte de eso... Vicky el vikingo. Aparte de eso... Déjame acabar, por favor. El verdadero, digamos, resorte interesante de esta película, que no es el argumento, es uno de los personajes que hay, que es un guerrero tuerto y mudo, que es un gran luchador, tanto con las manos, con la espada, con cuerdas, con cadenas. Es un tío que a todo el que se le pone delante para combatir lo acaba batiendo, aunque vaya en inferioridad armamentística. Y que aparte, pues siempre se hace acompañar de un niño, porque el tío es mudo y no puede hablar. Entonces el niño, digamos, que sabe lo que piensa y él se comunica con el mundo exterior, aparte de peleando, con el niño que digamos, es su alter ego o su Pepito Grillo particular. Su intérprete. Entonces, es una peli, en general, con muy pocos diálogos, que deja el argumento, sobre todo en su parte final, deja, digamos, la argumentación abierta a múltiples especulaciones de lo que ha podido pasar en esa historia. Hay una que es muy evidente, pero las secundarias podríamos... Tú y yo igual entiendo una cosa y vosotros entendéis otra. Y aparte de eso, la atmósfera está así tan cargante, enigmática, me recuerda mucho a una peli finlandesa que pusieron en Donosti el año pasado, que se llama Sauna, y que también comentamos aquí en su momento. Entonces, no es una peli que os esperéis ahí de acción pura y dura. Cuando tiene acción es muy violenta, es bastante gore, porque el tuerto es un jodido fiera peleando, y te lo juro que cruje huesos, cabezas, brazos, piernas y todo, cualquier parte del cuerpo del enemigo la puede hacer pedazos, además con mucha facilidad. Hostias como panes y hostias muy técnicas, además, que de bueno, cuasi pictóricas, o sea, y aparte, serán los dos condicionantes. Y aparte, por favor, dejarme decir el nombre del actor que interpreta al tuerto, que es un tipo llamado Mads Mikkelsen, que creo que sale en Quantum of Solace también. No, hombre, no. El Mikkelsen es el malo de Casino Royale, tío. Sí, no sale en Quantum of Solace. No, será el de Casino Royale, sí, tiene es razón. Es el malo de... Sí, porque en la película tiene un nombre de francés, o sea que sí, será de Casino Royale. Sí, la Rech, algo así. Sí, la cifra. La cifra, sí. Es el malo de... Es el de Casino Royale, sí. Hay, el actor, ya me... Puta memoria, pues ese pavo es el tuerto. Pues yo la que tengo ganas de ver es Vicky el Vikingo. Bueno, esa igualdad... No, están clavados, da un poco menos miedo que... Están clavados, ¿eh? Están... Hoy he visto el trailer. Sí, ya lo comentamos el otro día, que están realmente... espectacularmente clavados. Están clavados. ¿Cómo vamos al límite ya? Vamos, ¿no? Fatal. Voy a comentar todas las pelis que quedan, vale, para... ¿First la has visto ya o es de las que vienen? La he visto ya. Y solamente quiero que me digas bien, mal. ¿Cuál? First, la de... Podía haber estado mejor. Vale, no, ya hablarás de ella, vale. Sí, porque de esa me gustaría explayarme un poco. Recuerda lo que viene. Por favor, que la peña sepa que este año Sitges dura hasta el día 12 por el rollo del puente, y entonces de lo que queda de aquí al lunes, que sepáis... Que entre otras cosas van a caer mañana mismo Enter the Void, la nueva de Gaspar Noé, el de Irreversible, que la, ya veremos a ver lo que sale de ahí, porque dicen que es un cóctel muy explosivo, ya veremos. Puesto a parir, ¿eh? Bueno, yo digo que yo solo anuncio que la echan. Luego también van a caer Carriers, Survival of the Dead del George Romero, La Horde, Zombieland, Solomon Kane, Death Snow, y luego la clausura con The Road, que es una nueva adaptación de una novela del Cormac McCarthy este, el de No es país para viejos. Muy rápido, Death Snow es una pasada, ¿eh? Sí, bueno, por lo menos una sí que te convence, vale. Y bueno, decir que eso, que en The Road, que la ponen como clausura, va a estar también Viggo Mortensen para recibir un premio allí en directo en la jornada de clausura, y que aparte en esta peli, no creo que esté, está también Charlize por ahí, Terón, y aparte Robert Duvall, que es más importante que Charlize y que Viggo, que lo sepáis. Y aparte de eso, quedan las maratones del lunes, que es el último día y que son tres maratones, una en cada cine de las sedes, y aparte esas sanguinolientas sesiones nocturnas de madrugada, de viernes a domingo, entre las que se van a poder ver las últimas idas de olla niponas, rollo Samurai Princess, Vampire Girl vs. Frankenstein Girl, o también algo otras delicatessen como Dollhouse o Lesbian Vampire Killers. Uy, qué mala. Todo eso, hombre, es que también hay que poner pelis malas. Imagínate que si pones veintitantas pelis al día, todas fueran buenas. Esto sería una hecatombe, tío. Bueno, pues lo dicho, que llegamos ya al final de este Sin Audiencia de hoy. Sí, nos recordaba también Marcius que sí, por favor. Hay este sábado Marcha Zombie en Sitges. Creo que es después de verle Orden, no sé si después o antes, pero bueno. Claro, esa es la temática. Bueno, Fernando, otra. Vuelve cuando quieras, ya sabes dónde estamos. No hace falta picar al timbre, ya no. Sabes que con quedar con nosotros fuera, ¿vale? Lo sé. Y lo dicho, la semana que viene vomitaremos más cosas de Sitges y otras cositas. Y más cosas que caerán, porque esto es un sin vivir el cine. Venga, peña, hasta luego. Adiós. Chao.